tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. Nosotros queremos contar lo que ocurre en la ciudad. Hace un momento hablábamos de las zonas privadas con uso público. Hablamos sobre ecología. Hablamos sobre tantas cosas que ocurren y que intentamos recoger el pulso de la ciudad en todas sus facetas. Y hay temas que nos llaman poderosamente la atención cuando hay sectores de la población que viven bajo una circunstancia no razonables. Y cuando ocurren estas cosas las queremos contar, amigo, amiga, oyente, para que usted conozca que hay personas que lo pasan muy mal porque la burocracia del sistema hace que mucha gente, no sé, no pueda resolver sus situaciones de una forma ágil y tenga que pasar unos malos ratos tremendos. Y por eso hemos contactado con Ana González, una amiga nuestra del programa. Ana, buenos días. Hola, Ale, buenos días. ¿Qué tal, amiga? Pues nada, aquí. Vosotros, en buena compañía. Gracias por atender nuestra llamada, Ana. Yo quisiera saber, ¿cómo es posible que cuando tú te encuentras en una situación difícil, el resolver tus problemas sea un problema burocrático? El resolver algo que a ti te afecta duramente, tengamos que pasar por una burocracia que es larga, pesada, lenta, mientras tú quedas en una situación absolutamente indefensa. Ana va en silla de ruedas, de estas automáticas, y hace pocos días se tuvo una avería. Cuéntanos qué pasó, Ana, por favor. Pues mira, a final de verano comenzó a fallar la silla. Yo soy usuaria de silla de ruedas. Bueno, pues esta es la tercera silla que se me renueva. Y pues empezaron a fallar las baterías, el joystick, que es de lo más caro. Se le rompieron lo que rueda, la parte de delante que rueda, que bueno, son pequeños arreglos que yo sí he ido solventando, ¿no? Porque si yo pido que ese arreglo me lo haga la Seguridad Social, pues hasta dentro de un año no vuelve a tener derecho a otro arreglo o a otro. Entonces, vas arreglando pequeñitas cosas, pero ya la silla no llegaba a más. Entonces, bueno, pues antes de, pues sería a finales de septiembre, llegué a mi médico para solicitar la silla de ruedas, ¿no? La renovación de silla. Y mi médico me deriva a la enfermera gestora de casos. Voy a la enfermera gestora de casos, me dice que no, que me tienen que dar cita en aparato locomotor. Vuelvo ahí al médico, me vuelven a dar cita para aparato locomotor. Llego a aparato locomotor, me dicen que para mandarme la silla tengo que llevar un informe psiquiátrico de que no estoy loca y puedo llevar la silla. ¿Pero cómo un informe psiquiátrico? Pues demostrar que no estoy loca y puedo coger una silla de ruedas. Ana, buenos días, soy Inés. Buenos días, Inés. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues humillada directamente, porque además es irrisorio, pero yo tengo el carnet de conducir. Claro. Y conduzco. Uh-huh. Entonces, se ve que es más peligrosa una silla. Lo lógico hubiera sido que te hubieran dado la silla sin más, ¿no? Claro, directamente que se prescriba la renovación de silla y ya está. Y ya está. Y no hacerte pasar normal por todo eso. Claro. Pero no solo eso. Además, un informe oftalmológico de que no estoy ciega y no voy a ir arrollando a nadie. Madre mía. Uh-huh. Perdona, Ana. No, y además, de vuelta otra vez al médico de familia, de vuelta otra vez a pedir cita para aparato locomotor. Pues ha sido casi un parto, ¿eh? Madre mía. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de más de 7 meses. 7 meses para poder obtener una silla de ruedas. Y mientras tanto, ¿cómo has resuelto el problema, Ana? Pues mira, Ale, mientras tanto, lo normal es quedarte en tu casa confinada, sin que nadie sepa que está o no está, sin que esté molestando, pidiendo derechos. Lo que ocurre es que, bueno, conocéis el Banco de la Humanidad, el proyecto este de CRAE y de REMS, y me proporcionaron unas baterías. Y gracias a que desde ahí me han proporcionado las baterías, la ortopedia me dio un joystick, pues gracias a favores. O la generosidad de la gente, ¿verdad? Claro. Es terrible. Pero es triste. Depender de la caridad, Ana, se vulneran los derechos. Ana, la Asociación de Enfermedades Raras, que está haciendo algo para que esto no suceda de esta manera y no degraden a las personas, ¿no? Claro. ¿Está haciendo algo? Pues sí, mira, desde hacernos, desde empoderarnos a la familia. Porque ten en cuenta que la primera vez que yo fui a decir que quería salir de mi casa y yo si no hago con una silla no puedo salir, me vine con la carga moral, claro, de que los abuelos no tienen colchones en pies cara. Y no solo te vienes sin la silla, sino que además te vienes con carga moral de decir, ¿y yo con qué derecho pido yo una silla y los abuelos no tienen colchones? Pues desde esta asociación pues nos están ayudando a que nuestro derecho es nuestro derecho, a que hay una partida económica para silla y otra partida económica para colchones anti-cara. Y que a mí me den mi silla, que es mi derecho, no le estoy quitando el derecho a nadie. Entonces, bueno, pues... Los recortes a raíz de la estafa llamada crisis... Está repercutiendo en todo esto. Muchísimo, muchísimo. Sin embargo, hay dinero para otro tipo de cosas, ¿verdad? Pues yo creo que sí, y además de las noticias cada día se ve que se descubre un robo, un nuevo, y que nadie devuelve nada. Así es. Bueno, gracias a la Asociación de Enfermedades Raras que nos va contando lo que va ocurriendo a hombres y mujeres de esta ciudad. Nosotros tenemos esa información y nosotros intentamos abrir los micrófonos, poner el altavoz, para que casos como Ana, son casos que cuando lo piensas son durísimos, y no sé, afortunadamente muchos no vivimos esa situación, pero tenemos que tener esa empatía con quien sí lo vive, lo pasan muy mal, y por eso es el motivo que nosotros buscamos esa información, para que los amigos oyentes sepan que hay muchas cosas que revisar en esta sociedad, para hacerla más justa, ya que hay personas que se ven indefensas ante una situación tan terrible como es vencer un sistema burocrático que en vez de resolver los problemas, los agrava. ¿Ya has superado esta situación, Ana? ¿Ya estás mejor? Bueno, la supera, pero sientes tanta indiferencia, porque tienes que, sin tener la silla, tienes que trasladarte, pues bueno, centros de salud... Al hospital, y esos son traslados, distancias en las que cualquier persona a lo mejor puede trasladarse pues más fácilmente. Gracias, bueno, Ana, porque con tu voz, bueno, estamos poniendo una situación que seguro le ha pasado a más de una persona. Muchísimas personas. Y para que se pongan medios desde la asociación y desde la ciudadanía para que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias, Ana. De nada. Un besito muy grande, Ana, y mucho ánimo, amiga. Ánimo. Muchas gracias. Beso. Buen día. Un besito.